Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Murió Beba por intoxicación de glifosato. Julieta Florencia Sandoval nació el 15 de abril de 2010 y falleció el 13 de diciembre del mismo año. La Beba nació con varias malformaciones: hidrocefalia, parálisis facial y parálisis cerebral. Se trata de un caso de una Beba que fue concebida en un ambiente de agroquímicos, un feto que a los 28 días de gestación ya recibía todos los efectos nocivos de los tóxicos. El periodismo genocida. La justicia indagará hoy a Joaquín Morales Solá. El editorialista declara como testigo en la causa Operativo Independencia, donde se investigan las violaciones de derechos humanos en Tucumán durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. La situación se produjo luego de que el periodista apareciera en una foto junto al general Abdel Edgardo Vilas en la escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención de la provincia. No es profeta en su tierra. Según una encuesta realizada por la consultora X, Cristina Fernández tiene un 32% de intención de voto en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, reúne casi la mitad que la presidenta, con un 17%. Intento de fusión antipatria. Dualde está a punto de llegar a un acuerdo con el PRO. Entre fuertes rumores que circularon en los últimos días, el precandidato presidencial del peronismo federal, Eduardo Dualde, decidió ayer aclarar que no realizó ningún acuerdo con Macri. Las molestias del PJ disidente se hicieron sentir. A Macri lo tapa el agua. Muy temprano cayeron casi 70 milímetros y eso provocó anegamientos, corte de luz y, como hace un año atrás, pérdidas para los vecinos. Diego Santilli, ministro de Ambiente porteño, culpó al avasallante cambio climático. Esto fue el informativo de Radio con Todo.